parecía lógico que hablásemos nuestro odio por el sexo opuesto mientras compartíamos la cama. Teníamos miedo de estar solos el resto de nuestra vida. Solo ciertas personas, debido a su forma de ser, se sienten así a los 26. Nosotros éramos así. Y cuando me dijo... He conocido a otro. SOS, regresé, esta vez a solas. Hago que pingas del PP, que me banderas españolas. Hola, bonita. Seguimos, Cienfuegos número 100, que hemos tenido hasta el típico momento de crisis en el que crees que has perdido toda la grabación, que no está emitiendo, y era porque había apoyado una cosa de la que hablaremos después sobre el teclado, una cosa que vamos a sortear en las redes sociales, que nos ha traído uno de los invitados que tenemos hoy aquí. Pero nos vamos ahora a un poco más cerquita, un poco más lejos, pero cerca a la vez, por teléfono, porque cuando tuve claro... Cerca, lejos. Tenías el micro cerrado, o sea que no se te ha oído vacilarme. Cerca, lejos, cerca, lejos. Pues con la magia de la radio y de la telefónica podemos tener cerca a la siguiente invitada. Es decir, cuando tuve claro el enfoque que quería darle al programa número 100 de Cienfuegos, pues esto de hablar con gente cercana que nos inspira y tal, pensé en ella de las primeras, seguro. Creo que posiblemente sea una de las personas a las que más admiro y respeto, porque para mí es un ejemplo de lucha, de coherencia y sobre todo eso de levantarse y tirar para adelante y hacerlo con naturalidad. No es de esa peña que luego te está dando la turraca con lo mucho que lucha, lo mucho que hace y lo mucho que tira para adelante. No, se limita a ser el ejemplo. Y la turra te la da si se la pides, cosa que es algo maravilloso, que siempre tiene algo bueno que decir. Y tenía que estar aquí, además, digo todo esto porque es mi amiga ya hace más de 20 años y la quiero mogollón desde Carabanchel. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Me he emocionado. Ay, ay, ay. Y mira que te lo había pasado por escrito, pero queda más bonito en voz. Hombre, pero ya me lo dice, sin que me lo diga el mismísimo comandante. Claro, sí. Aquello pone los pelos de punta. Cuando nos juntamos gente de aquellos 20 años que nos conocemos, hoy estamos muchos aquí metidos en el estudio ahora mismo de esa gente. Nos ponemos mucho a ponernos en plan batallitas. ¿Te acuerdas cuando el no sé quién hizo no sé cuantitos? ¿Echamos de menos de verdad los botellones y las julianadas ahí en el Parque Norte? ¿O realmente lo que echamos de menos es que la falta de preocupaciones que teníamos de adolescentes y Santas Pascuas? Bueno, la falta de preocupaciones, la verdad es que en un momento es envidiable. También te digo que las preocupaciones eran otras, porque yo me recuerdo que se me hacían bola algunas cosas que ahora mismo digo, joder, qué soberana gilipollez. Qué tonta que podía ser en aquel entonces, ¿no? Y era como de repente se te hacía un mundo. Que ahora, bueno, a ver, lo que te voy a decir es una cosa de viejales, ¿no? Pero sabiendo lo que sé ahora, en aquella época... Pero, ¿no? Pero que es la puta verdad, o sea dicho. Pero que sí, claro, pero que es así. Y sí que es verdad que al final, ¿qué hacías? Como mucho estudiar, trabajar en algún momento puntual, porque también éramos gente privilegiada, ¿por qué no decirlo? Y ya está. ¿Y qué preocupación? Ver a tus colegas y no ver a otros. O sea, esa era la preocupación. A ver cómo me zafo de aquí y me meto por aquí. Y ya está. Sí, muchas veces, la verdad. ¿Pero que lo echo de menos? No. No. Nos mola recordarlo, pero nostalgia para otras, ¿no? Claro, claro. O sea, me gustáis vosotros y vosotras, pero no me gusta ese tiempo, no. No, no. ¿Cómo puedo llamar a tu compañero? El compañero subcomandante. Ah, vale. Pero como hay veces que se ponen nombres así exóticos. Pues es que cada vez viene uno distinto, no es siempre el mismo, aunque tenga la misma voz. Sí, lo que cambia siempre es el pelo, no te preocupes. No, yo creo que tiene varias personalidades, pero bueno, solo hablamos en otro momento. Una cosa que quiero decir es que me hubiese encantado estar allí. Oye, y de hecho quiero estar. De hecho, quiero estar en otro programa. Sí, porque en este estudio ya te digo yo que no. Lo desmontamos sí, desde el lunes. Es literalmente el último Cienfuegos y es literal, aquí. Sí. Que como siempre llego tarde, en general, pues oye, podemos hacer el 102 y estoy allí. A ver si nos dejan las restricciones. Bueno, calla. Claro, pero bueno, a ver por dónde va la vida. Sabemos que es personal lo siguiente de lo que vamos a hablar, pero bueno, se dice mucho eso de que lo personal es político, y tu caso me parece que es de libro y muy, muy inspirador. Tienes un hijo de cinco añitos, es un jodido ciclón, más listo que los ratones colorados, ¿no? Y en un momento dado... Seis años ya, es que me baila y todo. Y en un momento dado, siendo él todavía muy, muy, muy peque, ahora tiraste el dato, que me suena que con dos añitos, decides terminar la relación con su padre porque estabas en un momento que era insostenible sostener aquello, y es un proceso que no es nada fácil, ¿no? Me gustaría un poco que lo contaras, porque yo creo que es muy inspirador para la gente, pues saber cómo superas todo eso y cómo estáis ahora la situación, porque también es una situación particular. Claro, es un proceso que no es nada fácil, pues porque da mucho vértigo, pero no por ti misma, ¿no? A lo mejor tú te sientes muy capaz de hacer todas las cosas, toda la logística, sobre todo, que requiere ser madre, ser una mujer trabajadora. Tú a lo mejor toda esa logística la tienes controlada o puedes llegar a controlarla. Lo difícil es la sociedad, o sea, lo difícil es alrededor, que no te lo ponen nada fácil. O sea, que enseguida tienes un niño de un año y medio, como era el caso, y planteas la opción de irte a vivir a otra casa, de separarte, de acabar con una relación tal y como está establecida en la sociedad, ¿no? En nuestro imaginario incluso, y todo el mundo te mira con cara de pena y gira la cabeza. ¿Sí? No sé si estáis viendo esa imagen de oh, sí. ¿No? Sí, y es sí, sí. Como... Claro, no te dicen, pues qué? Ahora porque tira... Porque a lo mejor para... es la que puse yo cuando me lo contaste, que me quedé flipando, o sea que... Pues es que creo que es la que me puso absolutamente todo el mundo. O sea, creo que menos mi psicóloga, y porque esas cosas no las puede hacer, me la puso absolutamente todo el mundo. Nadie me dijo, pues, ¿sabes? Pues ahora es tu momento, tira para adelante, si lo has decidido, está bien decidido, ¿no? Era como, qué mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya partes de esa base, ¿no? De lo voy a tener que explicar encima, ¿no? O sea, aparte de tener que lidiar con todo lo que te viene encima, ¿no? Pues ya te digo, cuestiones de logística, que también se te está cambiando la vida de repente. Uh-huh. Y eso, pues para quien sea fácil, quiero conocer, lo quiero conocer. No la ¿Perdón? ¿Me escuchas? ¿Ahora me oyes? Lado? Sí, sí. Te escucho muy bajito, pero voy a intentarlo a ver. Vale, sí, yo una cuestión que sí que te quería preguntar, que yo creo que nunca hemos comentado y a mí me pilla muy lejos personalmente, porque no tengo hijos ni intención de ello, es el hecho de que dentro incluso de una sociedad en principio pues mucho más moderna, integradora, diversa, patatín y patatán, todos estos... Perdona, no te estoy escuchando. Vale, espera, me pasa tu micro. Sí. O sea, a lo mejor es simplemente acercar el cable para allá. Le estamos haciendo unos malabares súper divertidos, ¿sabes? La magia del viento. No, pero acércate mejor a tu micro, porque el mío termina de ir bien, y ahora me lo devuelves. ¿Ahora mejor? Sí, te escucho. Vale, ahora me escuchas, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, porque ahora soy yo el que no te claro. Escucho a ti. Esto tiene foto. Tenemos aquí la fotógrafa. No, mierda. Vale, ahora... Hola. Con esto radio, sí, es esto que, está bueno, siendo como Pepe Villuela ya verás el móvil que lleva un cable. Sí, además el caso que parezco bastante a Pepe Villuela, menos en la gracia. Cierto es, A mí me haces mucha gracia, subcomandante. Sí, pero bueno, gente que sigue. Que no manteniendo. Sirvo de referencia para esto del humor. Me escuchas ahora bien, ¿no? Te escucho bien, sí. Pues eso, que en una sociedad como la de ahora, que supuestamente pues es más plural, más diversa, más integradora. Todos estos neologismos que utilizamos muchas veces, ¿no? Que a veces sí. Significan algo y otras veces no significan nada. Uh-huh. Sigue habiendo un problema muy grande con el tema de la dificultad, de la no aceptación o de las dudas que crea la maternidad. Incluso yo creo que dentro del movimiento feminista es un debate el de maternidad sí, maternidad no, las maternidades, bastante amplio. Alguna vez sí que hemos comentado que en determinados momentos se te ha hecho bastante cuesta arriba el hecho de ser mamá, igual que algunas de mis compañeras, de mis amigas. ¿Tú has notado ese tabú? Porque parece que cuando eres mamá todo es maravilloso, todo es tu hijo, y evidentemente sabía que te ibas a reír. O sea, era más una introducción, una pregunta retórica. Perdón. para que te explayes con este, que para mí es uno de los grandes tabús, siendo yo un tío, y además un tío que no quiere tener hijos. O sea, que ahí te dejo, claro, la pregunta. Claro, a ver. Esto es un momento un poco delicado, porque yo ahora mismo estoy acompañada, ¿vale? Oh. De mi hijo. Entonces no sé si voy a poder contarlo de tal manera que se entienda por las dos partes. A ver, no todo es maravilloso, por supuesto, no vives en una nube, ni todo te reconforta. Hay una parte que sí, por supuesto, tú estás viendo cómo una persona a la que estás acompañando va creciendo, cada vez se está haciendo más inteligente, y en el caso de mi caso personal, mi hijo es maravilloso, ¿sabes? Y mi hijo es un niño súper reflexivo, súper cariñoso y súper empático, ¿sabes? Entonces es como una satisfacción que tengo ahí. Ahora, el hecho de ser madre porque sí no te da unas satisfacciones. Es más, el sacrificio es tanto y tan grande que acabas por invisibilizarte a ti misma. Ya no es que lo haga la sociedad, es que lo haces tú contigo, pero porque muchas veces es por falta de tiempo incluso. O sea, porque tienes tantas cosas que hacer. Pues eso, trabajo fuera de casa, trabajo dentro de casa, el trabajo propio con el pequeño, la pequeña, que tú te dejas. Dices, tiempo para mí, pero ¿qué es eso? Y eso es una parte que machaca mucho y que hace que no sea todo tan, tan maravilloso, pues porque no te estás cuidando a ti, porque no eres feliz. Porque todas esas cosas que te llenaban, de repente las has dejado de hacer, no existen. Y no sabes, es que no es que las estés aplazando, es que no sabes siquiera si las vas a recuperar. Es perder esencia. ¿Vale? Y ahora, pues yo tengo la inmensa suerte, o no es suerte, ¿qué cojones? Yo pues me lo he currado de tal manera que tengo una custodia compartida y esto me deja tiempo para mí. Para realizarme a mí y ser yo y coger fuerzas y cogernos mi hijo y yo cuando nos vemos con ganas y con alegría y con cariño. Pero de otra forma, si yo no me realizara a mí misma, yo estaría amargada. Una custodia compartida que es delicada en el sentido de que la relación con su padre se acabó mal, mal. Y a ti te tocaba, imagino, que por el bien... Con el bien del peque, pues más de una vez es morderte la lengua, imagino. Bueno, muchas veces. Sí. Sí. Pero también voy a decir otra cosa. Una custodia compartida puede ser por el bien del menor o no. O sea, en mi caso el bien del menor yo lo tenía más o menos claro porque su padre con él, de momento no tengo ninguna queja. Es un ser maravilloso con él. Pero también fue una decisión egoísta, porque yo el primer año que estuvimos separados lo pasé 24/7 con el peque, solo iba con su padre un fin de semana cada 15 días y yo me estaba volviendo loca, sinceramente. O sea, yo no podía, no tenía tiempo. O sea, es que incluso me acuerdo que me medio rapé la cabeza, o sea, que tenía el pelo súper corto, solo por no tener que preocuparme del pelo. O sea, imagínate, sí, no hasta qué punto... Claro, o sea, hasta qué punto llegó el asunto, ¿no? Y yo me estaba volviendo loca, yo estaba amargada, yo llegaba a hablarle mal. O sea, llegaba el viernes, después de currar, después de toda la vida, ¿no? Llegaba el viernes y mi niño, que tenía menos de 2 años, a lo mejor pues se ponía un poco cabezón con algo y yo ya decía, ¡acá estoy hasta el co-! ¿Sabes? Claro. Y entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué forma de crecer es esa? ¿Qué imagen quiero yo también? Pues os digo que es una decisión egoísta también, es decir, yo no quiero tener esta vida. Y yo no quiero que mi hijo crezca. O sea, que esta reflexión también la hice en el momento cuando decidí separarme, ¿no? ¿Cómo quiero que me vea mi hijo? O la imagen que tenga él, ¿no? Cuando ya crezca y reflexione. Es decir, pues mi madre es una tía que tiene su vida, tiene sus aficiones, tiene sus cosas que le llenan, no sé qué, y aparte conmigo, pues se porta genial. O mi madre es una tía abnegada que no ha hecho otra cosa en la vida más que estar para mí, ¿sabes? Como si me debiera algo, no sé, no. Vamos. O bueno, o voy un poco más allá, ¿no? En el momento que decidí separarme, pues esto tenía mucho peso, ¿no? Que quiero que aprenda, que vea, ¿no? Y que absorba. Claro, a mamá se le pueden hacer ciertas cosas, ¿no? No sé. La verdad que se habla mucho de liado, ¿no? No, pero ha sido maravilloso. No, porque además enlaza muy bien con lo siguiente que tenía preparado, que es porque se habla mucho del término... Escucho fatal, chicos, lo siento. Hola. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Un poco mejor? Sí, mucho mejor. La magia del directo, que viene a ser coger el móvil con la mano. Se habla mucho del término empoderarse. Sí. Y aunque a veces, yo que sé, está un poco vacío en muchas ocasiones, es como un término de moda, se llama empoderarse a cualquier cosa, pero en tu caso, pues, te lo digo cuando me cuentas todo este proyecto, como conozco lo anterior y cómo eres ahora. En tu caso creo que es una clave, ¿no? Cómo a través del feminismo y del apoyo de otras mujeres has logrado salir reforzada de una situación difícil. Pues sí que he salido reforzada. No sé si reforzada, pero sí mucho más sabia. En el sentido que ya me cuesta mucho menos gestionar, pues, no sé, lo que me va trayendo la vida, ¿no? A través del feminismo sí que es verdad que yo empecé a moverme por sectores feministas y me encontré con unas pedazos de personas, de mujeres trans, gente muy empoderada, y a mí eso me llegaba a contagiar, ¿no? De decir, joder, y claro, también, a ver, nunca, no soy partidaria yo de compararte para no sentirte tan mal, pero he llegado a ver unas situaciones muy heavy, ¿sabes? Que decía, pero yo que soy la princesita de aquí, ¿sabes? Sí, literal, casi. Entonces, sí que es verdad que me empecé a mover en ese círculo. Recibí apoyo casi de inmediato de gente que no había hablado con ella en la vida y de gente que no me conocía, de enterarse de situaciones que estaba viviendo yo y pedirme el teléfono, llamarme al día siguiente, interesarse realmente, o sea, lo que viene siendo apoyo mutuo del libro de verdad, o sea, de verdad, no del de que se queda ahí, de boquilla. No, del de verdad, de pues eso, de que ¿qué necesitas? Que vaya a tu casa y a los 20 minutos están en tu casa y te han traído o se han llevado o te están apoyando para lo que sea, ¿no? ¡Ostras, no sé, si es que yo soy más agradecida de lo normal, pero a mí estas cosas me ponen los pelos de punta, ¿no? Es, hijo, ve, es que alguien que no me conoce está empleando su tiempo. La sororidad, pues, hecha de verdad, sí, en la situación en la que hacen falta. Eso es, y me la encontré, yo creo que casi por primera vez, en un movimiento político, en el movimiento feminista. O sea, no sé si fue también casualidad que di con una gente maravillosa que ahora mismo está en mi vida y yo la suya, pero me lo encontré en el movimiento feminista, no en otro. ¿No? Dijo, y entonces, claro, también pensaba, joder, vengo de estar en movimientos más revolucionarios, reivindicativos, bli, bli, bla, bla, ¿sabes? Y nunca me había sentido protegida, no sé, o libre, jope. Bueno, al revés, tenía que estar ahí como princesita antes, que me ha hecho gracia, pero a mí me mola mucho contar que eres compañera del metal, pero no del metal rollo... rollo Slayer, sino del metal, de que es en lo que curras. Ahí las tías sois poquitas y hacernos cuentas algunas historias que flipamos. Pero flipamos con la situación y en cómo tú llegas y les dejas en su sitio. Cuenta un poquillo de esta faceta tuya de nuestra princesa del metal. La princesa del metal. Me encanta hablar de Slayer. Nuestra auténtica Iron Maiden. Ay, cómo os quiero. Pues bueno, sí, caí en esto del metal un poco. Parecía que la vida me llevaba a ello y yo no lo quería ver, porque yo empecé a currar en esto a través de una empresa familiar. Una cosa llevó a la otra y bueno, y ahora mismo pues soy chapista, trabajo en el metal y sí que es verdad que ya llevo 15 años en el oficio, entonces ya sé defenderme, ya conozco cómo hacerlo, pero al principio fue durísimo, porque claro, no solo soy una mujer en el metal, era una mujer joven y con voz de niña, o sea, es que a mí me toreaban por todas partes, claro, hay que decirlo. Y entonces pues ahí también te vas forjando, nunca mejor dicho, ¿no? Te vas construyendo tu armadura. Primero necesitas muchos conocimientos para poder defenderte en el momento en el que, no sé, es que me acuerdo un señor una vez que me llamó de una empresa, ¿no? Me llamó, este era encargado de no sé cuántas, y me llamó para pedirme consejo a ver de cómo podía hacer una solución, ¿no?, que necesitaba. El caso es que yo me presenté y él me enseñó una muestra que tenía y yo le dije, bueno, pues es que en vez de hacerlo así lo puedes hacer hasta. Bueno, o sea, parecía que le había pegado una patada, ¿sabes? O sea, de repente me miró y me dijo, a ver si va a venir aquí una niña a decirme cómo tengo que hacer yo las cosas. Claro. Yo me quedé ojiplática, pero si me hacía. Y claro, yo ahí ya sí que es verdad que estaba empezando, que todavía era una parda, pero claro, yo también me defendía, ¿no? Y le dije, pues si me has llamado tú. Y este hombre me echó del despacho. La directamente, que luego casualidades de la vida, ahora mismo estoy trabajando en ese despacho donde él estaba. Pero bueno, esto da para otro programa. Las aventuras del despacho de la princesa del metal. Claro, o directamente, que, ¿sabes? Que te llegaban y te decían, cuando preguntaban, responsable de taller, ahora también me pasa, ¿no? O jefa, ahora mismo soy jefa de taller. Bueno, responsable del taller, primero que están buscando a un tío. Sí, sí, sí, te lo preguntan a ti, aunque sea suban al despacho, el responsable del taller está pensando que tú eres quizá la secretaria o la que pasa. Claro, por ahí, ¿no? Claro, eso es. O que soy de calidad, eso me lo han preguntado muchas veces, de calidad. No sé por qué, en calidad siempre debe haber mujeres, no, sí, lo sé, no lo sé. El caso es que me ha habido veces que me han dicho, pero no puedo hablar con un hombre que sepa. Y yo, tócate. No, aquí no tienen ni puta idea ninguno, joder. Y esas cosas. Claro, y entonces, pues, yo ahora, pues ya estoy, insisto con la palabra, estoy forjada, ¿no? Y ya. Hay una cosa que es muy importante, y esto ya lo lanzo como un consejo que nadie me ha pedido, pero yo lo lanzo, ¿vale? La postura. O sea, a ti cuando te venga alguien no sé qué, estírate todo. La cabeza alta. Coge cabeza alta, hombros para atrás, saca pecho y dígame usted, ¿sabes? ¿Sabes a quién me recuerda eso? Una escena que se lo vi de un cómic que habla sobre Kobane Collins, se llama, de Zero Calcare, que hablan uh-huh. de las guerrilleras de las kurdas, guerrilleras, sí. Y como dicen, sí, lo primero que aprendemos, la postura alta, y ves ahí las tipas, entran, claro que son guerrilleras, son mujeres, en uh-huh. un mundo tan uh-huh. machista como la guerrilla, y cómo son las cosas que contaban, sí, sí, de la postura, y cómo empezaron a respetar a los jefes tribales, que es que... Es que es un lenguaje no verbal que tiene tanta fuerza, uh-huh. el cómo te presentes tú ante esa persona que te está hablando, ¿no? Vale, sí, yo estoy relajada, pero estoy, ¿no? Uh-huh. El otro día un señor me explicaba cómo hacer unos armarios que él no había hecho en su vida y yo llevo haciéndolos 10 años. Y era súper interesante, a mí ya me entra la risa, ¿sabes? Más, o sea, que esto no se puede hacer así. Y digo, ah, joder, pues llevo haciéndolos así 10 años y ahora no se puede, me cago en la leche. ¿Qué haré? ¿Qué va a ser de mí? Desde luego ahí nuestra, la jefa... Sí que es verdad que sí, poco a poco, no sé si es que la gente ha aprendido a disimular o realmente está viendo un cambio, ¿no? en este sentido, porque ya cada vez se asombran menos o te hablan de otra forma. Pues igual es lo que os han ganado las propias tías, un poco poniéndonos en nuestro sitio, ¿no? De callándonos cada vez menos, como que, aunque sea por moda, con todas las comillas del mundo, cada vez os calláis menos. Sí, no, desde luego. Pero qué rollo. O sea, ya no tengo suficiente con tener que madrugar la leche para irme a currar a un sitio que mil veces no me apetece y encima tener que estar defendiéndome. Venga, hombre, por favor, no me llega el sueldo para eso. O sea, claro, no está pagado. Y para ir terminando, porque estamos acumulando un retraso que parecen tres. Lo siento. No, pero no es por ti. No es por ti, es por mí. Es por mí, es mi culpa. Pinteña, carabanchelera, es lo mejor de cada casa. De Pinto hemos hablado bastante. Háblanos un poquito de Carabanchel, sobre todo de la Casa de Carabanchel, que me parece un proyecto súper bonito. La Casa del Barrio de Carabanchel es un proyecto precioso. Sí que es verdad. Ahora mismo está funcionando a duras penas como casi todo, pero pese a esto, sigue muy viva, o sea, es un espacio muy vivo, porque hay todo tipo de gente, siempre ha funcionado como Ateneo, como un local cultural, y se hacen muchísimas actividades por la mañana y por la tarde. Y va todo tipo de gente de todas las edades, con todo tipo de inquietudes. No sé, es un espacio para que os hagáis una idea, que no se pasaba la gente, me voy a pasar por la casa porque hay tal cosa. No, es bajar a ver qué hay en la casa, ¿no? Ajá. No sé si se nota, se ve la diferencia. O sea, es mucho, un espacio muy vivo. Uh-huh. Sí, muy vivo, que se sabe y con mucho tránsito. Que siempre va a haber algo, que van a tener siempre algo. Claro. Y que las puertas están abiertas, porque la política de la casa es muy interesante en ese sentido. Tiene cabida todo el mundo. Para todas las actividades puede entrar todo el mundo. Sí que se permite el autoempleo y sí que los artistas y las artistas que actúan allí o que hacen cualquier evento pueden pasar la gorra, pero todo es a la voluntad. Sí que no hace falta dinero para participar, que muchas veces el dinero tiene que ser demasiadas veces la barrera entre poder o no poder hacer las cosas, que es así de crudo. Es así. Y de hecho hay mucha gente que a mí me ha pasado, pues porque evidentemente yo ha habido momentos y etapas de mi vida esta de madre soltera, porque estaba con una mano delante y otra detrás, y nada, yo me iba allí y luego pues limpiaba el espacio o estaba en la barra atendiendo o incluso me dejaban el espacio para que yo vendiera la comida, ¿sabes? Y sacarme pasta, o sea, es que, no sé, es colaborativo y colaborativo de verdad. La verdad es que me he encontrado allí una gente interesantísima y es un espacio que, ya te digo, que ahora mismo hoy día funciona. En el momento de pandemia, cuando estuvo todo cerrado, de pandemia, vamos, lo digo como si ya hubiese pasado, ya. Pero en el momento que estaba todo cerrado, pues siguió funcionando con el canal de YouTube, pues por ahí conseguían sacar pasta. Ahora funciona también como banco de alimentos, es uno de los puntos importantes aquí en Carabanchel, junto con la ECO y bueno, y otros espacios. Y porque claro, de esto se habla poco también, de toda la gente que se ha quedado, que se está quedando y que tenemos, y que se quedará en fin. El caso es que funciona, sigue funcionando, y aunque sea duras penas, como es un espacio muy querido por mucha gente, pues también hacemos muchas donaciones a nivel particular. Y bueno, pues esperemos que no caiga esa vida que siempre ha tenido. Yo creo que no. Esperemos, sí, hombre, al fin y al cabo el local es la referencia de la gente que está en él. Pues imagino que si la gente seguís con la capacidad de ellos, seguro que sí. Para ir terminando, estamos pidiendo a la mayoría de la gente, menos a Cristian y a Miguel, que se han fastidiado, y a mis padres, que se han fastidiado también, estamos pidiendo una canción para despedir su entrevista, su intervención, su charla. ¿Qué nos pides tú? Bueno, pues yo quiero que pongas una canción de Ursidae, que es un grupo, bueno, dos chavalas que hacen rap, de aquí de Fuenlabrada. Tienen todavía poquitos temas, pero bueno, las podéis escuchar en Spotify y tal, y son unas majas, y las letras molan un montón. Esta canción en concreto se llama Me agotas la didáctica, y bueno, no sé, este tipo de canciones que cuando no te apetece explicar las cosas o hacer la pedagogía esta de las narices, que ya también aburre mucho, te dan ganas de decir, mira, escucha esta canción y luego me lo cuentas. Sí. Sí, también tiene que ser agotador, sí, desde luego. Sí, claro, entonces, pues bueno, y también porque son unas majas y me gustan mucho, así que... Pues vamos a ver, con... Me gusta. Con Ursidae, que son unas majas, y su canción es Me agota la dialéctica. En un muy buen directo, ¿eh? Yo tuve suerte de verlas con Kronstadt y sí. Muy guay, ¿eh? Muy, muy guay. Pues ahí ha quedado, que yo no las conocía hasta que le dije, Elena, dime qué canción quieres que ponga para tenerla preparada. Pues muchísimas gracias por compartir hoy aquí en Antena tu experiencia, tus historias, bueno, grandes o pequeñas, eso lo juzgará quien nos oiga. Y seguimos aquí en Cienfuegos en esta hoguera número 100. Nos vamos de esta entrevista, que nos quedan unas cuantas todavía, con Ursidae. Me agotas la didáctica. Un besote, chao. Un beso. Anzuelo en mi cuello, tengo nudo en la garganta, con su mirada en el pecho, si dejo el miedo me atrapa. Agacha mirada, no mire de frente, cambias de acera, ve siempre con gente. Renuncia a la noche, renuncia al presente, vive futuro y pasado. Ve por otro lado, no vaya a ser que te los cruces de frente. Aprieta los dientes y no te quejes, puta, si lo cuentas es suerte. Y si mueres lo has provocado, si es que caminas y vas calentando, con todo el cuerpo que viene mostrando. Ah, ya no aguanto, qué asco, si yo recuerdo que decía mamá, cariño, tú no te dejes pegar, no pegues nunca, pero defiéndete, saca tu fuerza y cúbrete, no vayas a dejar que nadie te pisotee, y a tus derechos tú no renuncies, ya lo hice yo, y mírame. Gracias mamá, ya nace el camino, contigo y con ellas lo vamos a conquistar. Ya nos hemos cansado de andar cabizbajas, ando esquivando el golpe pero viene desde atrás y ya no más. Que no me callo ni una más, me vas a respetar y suena tic-tac, a la próxima lo piensas. No vaya a ser que me pilles en un día poco didáctica, se me agota la paciencia. Cada mirada, con cada opinión que no vale nada. Me meto en la guerra sin miedo a la paz. Conozco tu juego, no quise jugar, pero otro lenguaje no entiendes, así que te enseño los dientes. Y quieren que espere pasiva, y quieren que todo reciba, que agache mirada, que no sea altiva, que sueñe despacio, que lo haga de día. Y no, todo eso no me vale, me araña la garganta, que sea posible que el miedo me atrape. Dejar de existir, dejar de gozar lo que también es para mí. No quiero vivir así, como por suerte muerdo la vida y a ti me enfrento fuerte. Si vienes a dañarme, pues voy a responderte. Te sientes muy valiente, pues más vale que sepas defenderte. Que me va la vida en conquistar mi espacio, atrás ni un paso. Sé que hablarme sale caro, pero siento tanto dolor cada vez que me callo, así como arrancarme el corazón de cuajo. Ya nos hemos cansado de andar cabizbajas, ando esquivando el golpe pero viene desde atrás y ya no más. Que no me callo ni una más, me vas a respetar y suena tic-tac, a la próxima lo piensas. No vaya a ser que me pilles en un día poco didáctica, se me agota la paciencia. Con cada mirada, con cada opinión que no vale nada. Ya nos hemos cansado de andar cabizbajas, ando esquivando el golpe pero viene desde atrás y ya no más. Que no me callo ni una más, me vas a respetar y suena tic-tac, a la próxima lo piensas. No vaya a ser que me pilles en un día poco didáctica, se me agota la paciencia. Con cada mirada, con cada opinión que no vale nada. No vales nada. Seguimos en Radio Sata, en ovejasnegras.com. Estamos en vivo y en directo, Cienfuegos número 100. Escuchamos de fondo a uno de los grupos fetiche de aquí, de este pueblo, de esta aldea. No se puede hablar del espíritu de Cienfuegos, que es política y rock, sin hablar de esta banda que está sonando de fondo. Hablamos de los LSM y no podía faltar, por lo tanto, hoy aquí en esta presentación, esta vieja escuela, pero con la energía irredento, incansable, la energía de un chaval. El Marín, como dice la canción, sucumbir es de cobardes, y tú, 25 añazos, aquí dándole los palos en el LSM. ¿Sucumbir para qué? Eso es de cobardes, chaval. ¿Qué pasa? Buenos días, bueno, casi buenas tardes. ¿No? Ya hemos, el Ángelus, ¿no? Dicen a esa, sí, sí. Y se están escuchando las iglesias aquí de Santo Domingo. Las obras. En fin, bienvenido de nuevo a Radio Sata. Ya estuvisteis hace un tiempito para hablarnos antes de ese regreso sonado de cara al concierto del 25 aniversario. Pero entre el parón del grupo, que justo cuando volvisteis con ganas, con energías, con la formación ya un poco volviendo a tomar forma, fue el confinamiento. No llevabais tanto tiempo sin tocar, yo creo que es desde la Edad Media, ¿eh? Hombre, Edad Media, media alta. Sí, hombre, ya después de la entrevista que nos hiciste, hicimos el 25 aniversario, estuvimos tocando. Y muy bien, nos comimos el murciélago y la cagamos. O sea, okay, que ¿después del 25 aniversario hubo conciertos, hubo algo más? No. Ya estuvimos pues preparando lo que va a ser el próximo disco, componiendo, que tenemos para un disco cuádruple o quintuple. Tenemos temas para pa aburrir. Lo que van a llamar los suaves a partir de ahora. No, de suaves yo creo que poco. De suaves poco, pero ahí estuvimos trabajando cada uno en sus casas y tal igual, unos componiendo letras, porque claro, yo en mi casa no puedo tocar la batería. Pues nada, componiendo letras, música, y hasta que levantaron esto del confinamiento, nos volvimos a ver, wow, unos abrazos, sin mascarilla, unos besos ahí, todos los morros. Uy, soy grupo de riesgo, entonces. Sí, habeas corpus. Y nada, empezamos otra vez a trabajar, hasta que ha llegado otra vez el confinamiento este raro. ¿A medias? Sí, el confinamiento de pobres. Y al bajista nuestro, hasta hoy está confinado. 14, 16, 47, ¿no? Sí. Cada vez queda menos. Ya queda poquito. Yo soy más de 13, 12, la verdad. Y yo creo que los que estamos aquí todos. Ya pasaron y no las celebramos como merecían. Y nada, y ya empezaremos otra vez a trabajar. Hemos estado trabajando sin el bajista todo este tiempo. Pero nada, eso son 2 días otra vez. O sea que de lujo. Tuvimos una pequeña baja en el grupo. Una excedencia porque vino Juan Carlos, que ya estuvo con nosotros un par de años, vino de currar de Barna, y claro, intentamos hacer el grupo con 3 guitarras, y eso ya era una pequeña locura, y dijo Mario, mira, os he hecho este favor de estar estos 3 años con vosotros, hasta que ha venido Juan Carlos, o estos 2 años y pico, dice, mira, tío, seguir con Juan Carlos, que yo me piro, que... Joder, es que somos 3. Dice, venga, me piro, yo ya me centro en mi grupo y tal, igual. Y nada, y muy bien, nada, por ahora de lujo. No se puede hablar del punk rock aquí en Pinto, en la aldea, sin hablar del SM. 25, ya para 26 añazos. ¿Cómo empezó la historia del grupo? Y bueno, ¿cómo estáis ahora? ¿Lo habéis contado ya? ¿Cómo empieza todo esto? Y un poco, ¿cuál es la trayectoria? ¿Satisfecho? Cuando miras atrás, ¿estás satisfecho de lo que habéis hecho? Yo siempre. O sea, vamos a ver, hemos cometido errores como todos, pero yo me acuerdo de en el 94 cuando empezamos con el grupo, que queríamos rebeldía, queríamos mostrar nuestra rebeldía, queríamos hacer lo social nuestro y de todos, y también teníamos nuestro punto de cachondeo, vamos a ver. Una cosa es estar luchando y estar defendiendo todo, pero también hay que partirse la caja un poco con lo que estamos haciendo. Si tampoco, si vas a ser aquí todo negro, tienes que ver algo por lo menos gris. te tienes que reír por lo menos tanto de lo que hacemos nosotros como lo que hacen los demás. Vamos. El humor siempre tiene que estar presente. El humor y el amor de toda la vida. El concierto este de los 25 años, que es el último hasta el momento, fue ese regreso además tras estar un tiempo paradillos, fue divertidísimo, fue un fiestón. Pinteño 100%, además, muy, muy de la aldea, colaboraciones de lujo. Aunque yo voy a reconocer, lo que mejor rollo me dio, lo que más me moló fue volver ahí a ver a los viejos componentes del grupo, ver a Larra, a Rafita. A mí me flipó verles ahí de nuevo sobre el escenario. Sí, porque el puto Larra se come el escenario, el cabrón, ¿eh? Y porque la gente que... se lo come de todas formas, ¿eh? Se lo come de todas formas. Porque, no, iba a comentar, la gente que no sea de Pinto, que no conozca un poco tal... Yo siempre hablo de tres generaciones, ¿no? La generación, pues, de todos los que estamos aquí, más el que va a hablar ahora, seríamos la segunda. Luego está, pues, lo que en su momento para mí era la chavalería, pero ahora los veo y me sacan dos cabezas y llevan 10 años militando. Pero la primera gente que yo conocí en Pinto y demás erais vosotros. O sea, yo era todavía un niño cuando empecé a escuchar punk y rock y vosotros ya estabais tocando. Bueno, nosotros ya fuimos las cenizas de los grupos que había antes, como Piquetes. Claro, pero aquella no es donde habíamos ni nacido, seguramente. Es que posiblemente. Que no, pero... no, hombre, sí, habríais nacido, pero... Pero no viviríamos ni en Pinto. Pero era eso. Nosotros nos movíamos con gente como Piquetes y ya una vez nos movíamos con ellos, con Black Mouth, que hacían heavy, pero... Hostia, sí, Black Mouth, pero eso los vi yo tocar en un concurso de rock de Pinto cuando el Alberto Contador era todavía lo que era antes, claro, primero o en el segundo. O tocarían con Wendell o algo de eso. Sí, sí, sí. Si nos ponemos cebolletas, te puede contar. Tú viviste la ocupa de Pinto. Estuvimos ahí... Joder, qué currazo, chaval, calla. Me duele la espalda todavía de limpiar tierra. Pero bueno, lo que es el punk de Pinto empezó Piquetes y luego ya seguimos nosotros. Piquetes duró un par de años, yo creo, 3 años. Claro, ¿qué años hablamos? Primero de los 90, igual, ¿no? 90. Joder, ¿cuándo fue? El concierto de Arganda de la polla del Contra el Paro fue en el 91, me parece, o en el 92. Pues empezaron, sí, ahí ya lo empezaron. Que digas, está bien. Yo me acuerdo que empezaron allí, en ese año más o menos empezaron Piquetes y luego ya empezamos nosotros, pues eso en el 94. Y nada, la verdad, eso es juntarnos los colegas, pues lo típico, venga, vamos a tomar unas cervezas y tal y cual, y vamos a montar un grupo. ¿Cómo que? Vamos a mandar un grupo. Además, a mí lo que me mola de todo es lo original. Que nadie se le ha ocurrido antes decir, voy a juntarme a tomar una cerveza sin montar un grupo. Nadie, tío, nadie. No, el tema que fue, joder, fue súper súper extraño que fue en la habitación del Rafita. Estabas escuchando música, joder, vamos a montar un grupo tal y cual. El Boni, tú, yo. Pues venga, pues la verdad es que el partícipe de todo esto fue Rafita. Fue Rafita, ¿no? Que se compró una guitarra de estas de palo de 10.000 pesetas, en aquella época 10.000 pesetas, amplificador, guitarra, cable y funda. Y funda. Claro, bueno, yo tengo vista fotos de HHH, grupo de hardcore Barcelona de los 80, y la batería eran tambores de detergente de cuando eran redondos, ¿eh? No, esto eran fotos. Nosotros eran carpetas. Claro, que yo de aquella época ni tocaba la batería ni nada. Si yo empecé en el grupo tocando el bajo. cierto. Pero claro, había que hacer. Me acuerdo que estaba Bonnie con una guitarra española, Rafita con aquí con lo suyo, y yo aquí con mis carpetitas, las carpetitas del Rafita del cole. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y ya me lo estoy viendo, ¿no? Con la foto de New Kids on the Block y cosas así. No. Guau, Rafita no tenía ni un miserable póster ni nada en su. Es una. Minimalista. Sí, minimalista total. Maricón. Bueno, tenía un contenedor de estos chiquititos para dejar los bolis. Ah, bueno. y nada, y empezamos ahí. Wow, la verdad, venga, joder, qué guay, qué bien. Vamos a sacar otro tema. La misma tarde sacamos 4 temas. Madre mía, qué locura. Y a la semana por ahí nos llega la hermana de Bonnie, Cristina, que trabajaba en la concejalía, y nos sale un concierto. Hostia, nos presentamos para hacer el concierto. Venga, va. conciertazo en la inauguración del escenario. ¡Oh, hostia! Pues que es una de los locales de ocio, sí, de aquí, de que ya no sé ni cómo se llama ahora. El escenario, garito de ocio de Pinto, que fue en su época el boom, pues allí, pues todos los de los institutos, ahí todos metidos, todos los colegas. Yo estaba reventando, yo me acuerdo que decía yo, vamos a tocar un sonidazo encima. Digo, es que ha pagado el ayuntamiento, ¿sabes? Aquí ha metido billete del ayuntamiento. Y nada, tocamos cuatro temas que duramos, me parece que son 10 minutos. Todo por ahí y dijimos, hasta luego, Lucas. Y nos moló el rollito este de macho. Si es que hemos cantado cosas subversivas, macho. Oh. Y la gente nos ha creído. Y seguimos y ya, pues eso, por instituto, ya, y ya no lo tomamos medio en serio ya, pero ya en serio ya no lo tomamos a los 10 años ya de estar en el grupo. Sí que se nota la diferencia, de los primeros temas. Muchísimo. Y a nivel musical, yo fíjate que más que las letras, que es verdad que yo estoy muy alejado del punk y demás, pero la diferencia de cuando os he visto las primeras veces, a la última vez que os vi, que fue aquí con MCD, uh-huh, en el centro del pueblo, tal cual, sí. O sea, a nivel de calidad musical se nota, ¿eh? O sea, se nota una madurez, una... Si no se notará. Bueno, bueno, hay cada uno por ahí suelto, qué ojo, ¿eh? Hay algunos que me dan ganas, ¿no? Qué ojo, te digo. No, pero sí, hombre, todo grupo tiene una evolución. Y nosotros, para bien o para mal, hemos tenido una evolución como nosotros hemos creído tener la evolución. A lo mejor ya no somos tan chicharreros como éramos antes. Sonamos más compactos, también te lo da todo los años y escuchar mucha música. Bueno, te lo da o te lo quita, que yo antes tenía cresta. Melena. Melena. Y yo, pero bueno. Pero bueno, se va evolucionando y hasta que se llega a ese punto de venga, vamos a hacer las cosas bien, no vamos a hacer las cosas rápido, vamos, que hay futuro. Hay futuro para mañana. Para mañana hay futuro. Para pasado no lo sabemos, pero por lo menos venga, vamos a ir haciendo las cosas bien, vamos a trabajarlo. Si en un tema antes tardaba ya ves, un día en hacerlo, pues ahora nos tiramos una semana, incluso un mes o dos meses, ¿sabes? Para hacer un tema en condiciones, con todos sus arreglos y todas sus cosas. Uh-huh. También como LSM habéis colaborado. Yo creo que no hay colectivo, asociación en Pinto y alrededores que no haya contado con vosotros. Además, la juventud del PP. Y poquita Democracia más Nacional tampoco quisieron contar con nosotros. Por algo. Igual la gente de la fachada no les gusta. Sí, supongo. Y hombre, ellos ya... También, pero también como grupo, por ejemplo, dinamizasteis montar unas jornadas de memoria histórica en la que en el cartel de organización estaba el ayuntamiento, sí, alguna agrupación más. Sí, con eso. LSM, directamente dijisteis, ¿para qué estarnos con inventar otras islas? Esto lo montamos como LSM. Sí, claro. Vamos, fue un... Bueno, una idea conjunta entre Ángel Suazo, que era el concejal de cultura. Y dinamizador de Trilce antes de ser concejal. Bueno, sí. Fue uno de los miembros que estuvo aquí. Uno de los fundadores de Trilce, Ángel. Y así hablando, dice, bueno, lo típico, vamos a hacer las siguientes jornadas de... Digo, Ángel, vamos a hacer algo más movido, que son una aburrida, estamos viendo lo mismo, vamos a hacer algo más... Vale, tal, igual. Digo, mira, podemos contar con Boicot. Un concierto de Boicot, madre mía, que esto se nos va de las manos, que esto cuesta un huevo de pasta, que estamos a dos velas, que tal y cual. Bueno, digo, yo hablo con Alberto, que es amigo nuestro, y vamos a ver, está presentando ahora mismo Jarama su corto, que presente su corto en el teatro, y a ver si podemos hacer un acústico ellos y nosotros y tal y cual. Bueno, lo vamos hablando, tal y cual. Yo me anticipé, hablé con Alberto y me dijo, acústico ya hemos hecho uno, no hacemos más en nuestra puta vida. Y yo más o menos le dije lo mismo, lo de, pues, es que nosotros hicimos en Onda Madrid un acústico, digo, nos costaría un poquito más. También, pues mira, Alberto, presenta el documental. El corto, presenta el corto, ruegos y preguntas, y tal igual. Pero joder, ¿vas a hablar tú? Yo no voy a hablar, o sea, el SM no va a hablar. Tú eres el que ha hecho el corto, tú eres el director del corto, es tu historia, nosotros hemos organizado esto. Lo único que hemos querido, darle un poco más de vidilla a las jornadas, estas de la República, para que puedas tener tú también más, joder, enseñar tu arte, enseñar tu corto, enseñárselo a los demás. Encima, fue en el teatro de este Francisco Arrabal de Pinto. Es un teatro, verdad. Es muy buen teatro. Tenía una buena tiene una buena pantalla. Tiene, vamos, que yo no sé cómo no hacen ahí cine municipal. Lo hacían, creo, una temporada que me parece. Sí, que pero que... la gente en este pueblo, bueno, ya lo sabéis, esta gente de los pueblos, lo gratis. No va gente, pero si lo pones con dinero, decir, es que no es gratis. Yo estuve sí, yendo, no vale. Cuando era en el teatro, sino cuando llegaron a un acuerdo de colaboración con los cines del centro comercial. Sí. Programaban, es verdad, que cine que igual no es para todos los públicos, evidentemente. Igual valía 2 o 3 euros y ahí nunca éramos más del 30 al 40% del aforo. Por eso te digo que se podría ir si ahora. Si tú pones exactamente. Y es lo que ha pasado siempre en Pinto. Tú pones una entrada de 3 euros, no va nadie. Tú lo pones gratis, no va nadie. Tú pones una entrada de 10 euros y va la gente. Porque parece que es bueno. ¿Cómo? Parece que es bueno. No tiene pero, sentido. O sea, a lo mejor es un truño tan alto como como el Teide. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ahí está la cosa y esto es Pinto. Y Pinto va a ser así hoy, mañana, pasado mañana y dentro de 50 años. Es que esto es Pinto, tío. Pinto es único, tío. Como decía un famoso pinteño, no reconocido del todo, esto es Pinto y no Marbella. Que tenía mucha cabeza, ¿no? Sí. Pues sí, pues la cosa es así. Bueno, Marín, por ir despidiéndote, ¿qué canción nos pides? Hemos puesto el SM para empezar, pero para cerrarnos, pero no pedías otra. Las Valquirias, tío. Me has mentido, yo tenía preparada otra. También puedo hacer la de bajar. La versión larga. Nah, me gustaría la de Rojo de Corazón, de Maniática. Es un tema que siempre ha estado en mi vida. Es con que me he identificado mucho, tanto con la familia y con todo. Y es un... Vamos, es un temarrazo del suelo hasta el techo, ¿sabes? Y un clásico, clásico ya también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El lado oscuro de Maniática ya tiene más años. Bueno, no tantos, ¿eh? Son banda hachís y ya no suena música clásica. Por eso, sí, sí, no, pero al buscarlo vi que había una regrabación como de 2005-2006, estaba la clásica del lado oscuro, no estaba la clásica. Y suena muy bien la nueva, hicieron, no pierde no la identidad. Sí, pero... que fue, lo hicieron con Viri, o sea, lo hicieron con el grupo de toda la vida, con el cantante de toda la vida y todo. Y nada, la verdad, sonaba muy bien, pero no tiene ese... Ese rollo de toda la vida de mal grabado. Vamos. Pues vamos con este color de corazón, el rojo de corazón de los Maniáticos. Por cierto, oyes. Bien. Quiero mandar saludos a mis compinches de Mala Madre, de... Mala Madre, de Mesura. ¿Te puedo saludar? Los puedo. ¿Y esto cuando sale? De compinches de Mala Madre y de Mesura, que son grupos de Pinto super cañeros y que están dando bastante guerra y van a dar mucha guerra. O sea que estará el loro, ¿eh? Tomamos nota. Tomamos nota. Pues vamos con Maniática y continuamos en este Cienfuegos número 100 en directo en Radio Sata y en Ovejas Negras. We'll be right back.